con una piba, limosna pidiendo más, rascando el viejo una viola y tarareando un botán. La piba con voz tristona acompaña a su patrón la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Muy buenos días, bienvenida la gente desde allá, desde acá. 11:04 de la mañana del 10 de septiembre del 2025. Estamos escuchando Traicionera, esta historia de la chica que cantaba con el violinista ciego, hasta que decidió, bueno, como dice la historia, pasó otro más tal y se fue con él y cantaba las mismas cosas y al ciego lo dejó solo. Pero al final, como hay muchos traidores, la traicionaron. De música de Juan Girlanda y Luis Garros P, la letra Traicionera, en la interpretación, como siempre, de Carlos Gardel. Muy buenos días, Begoña Pérez Lorenzo. ¿Es tu micrófono? A ver, habla, di algo. Buenos días. Qué bien se escucha. ¿Cómo estamos? Dios. ¿Qué tal? Bien, ¿todo? ¿Vos? Estupendamente. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Estuviste por Gijón o te fuiste por ahí? No, estuve en el pueblo, en Cigales. ¿En el pueblo? Tomando buen vino y comiendo unos buenos morcillos y chorizos. Joder, ¿te comiste una rica morcilla? Sí. Porque, sí. A ver, no piensen mal. A ver, un poquito de colesterol siempre viene bien. Claro, claro. De vez en cuando. Las salchichas son lo mejor. Es más finita, sí. ¿Qué tal entonces por Cigales? Pues fueron a Valladolid, fueron a milonguearnos, ¿no? No. Fuimos a estar un poco por el pueblo, a recorrer el Canal de Castilla, a ver diferentes cosas, castillitos, puestas de sol. ¿En Medina del Campo fueron o no? No fuimos a Medina del Campo, fuimos a el Canal de Castilla, que es una obra muy importante. No sale de Medina del Campo, que va en barco la gente ahí. No, sale de Medina de Río Seco. De Medina de Río Seco, Medina era, ¿viste? De Medina de Río Seco hay un barquito que, claro, que te lleva la parte del canal. ¿Fueron hasta Medina, no? Fuimos a Medina. Ah, viste, que bueno, había un Medina. De hecho, la ruta que hacemos en la ida es Medina de Río Seco. Para volver a Asturias. Es una parada obligatoria, que comprar queso. Sí, pan, tomar una cervecita ahí. Tomar una cervecita. En esas dos curvas que tiene el pueblo. No, estuvimos en otras esclusas, en otras partes del Canal de Castilla, que es muy paseable. Ahora han hecho, bueno, está muy arreglado y han hecho muchos caminos para pasear, hacer alguna rutita. Y la única agua que hay en ese lugar, sí, toma seco que sí, le sí, sí, sí, sí, porque pretendíamos bañarnos en el Pisuerga, pero parece que lo cerraron porque está un poquillo contaminado. Y bueno, una pena. Pero, sí, la verdad bueno, que sí. Y luego volvimos por Palencia, fuimos a Fromistar, que hay ahí también unas cuatro esclusas muy interesantes, una iglesia. Bueno, hicieron turismo. Hicimos una buena ruta. La verdad que cuando buscas Castilla dicen que no hay nada, que es muy amarillo, pero es amarillo sí, también. Pero que no hay nada, muchas no, cosas che. Muy interesante. Mucha no. historia, mucha historia. Hay un montón de pueblos. Historia, encima, si querés ver Castilla, no te queda otro que ir a Castilla. Castillo. Castillos, hay unos cuantos. Sí, sí, sí, no, la verdad sí, que no, sí. Muy bonito. Yo siempre recomiendo estuve. Siempre el Castillo de Monte Alegre, que está a unos 10 kilómetros de Cigales y es un sitio espectacular. Y de Medina de Rioseco, tirando para la A6, no sé si es el pueblo Toro, no me acuerdo el nombre, sí. Ahí está también el pueblo de los libros. Y en el sí. pueblo, vos yendo desde Medina de Rioseco hacia la A6, tenés sí. que cruzar un pueblo que pasás por la puerta de la muralla y salís por otra puerta de la muralla, que es buenísimo. Ah, súper lindo. Es muy Castilla, lindo, que sí, dice sí, que no sí, le gusta, sí. no tiene ni idea. Sí. Bueno, vamos a escuchar, para ir arrancando, 1943, Miguel Caló, Alberto Podestá, Si tú quisieras. Viendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Teníamos acá la orquestaza de Miguel Caló con la voz de la voz pastosa, como dirían ya más adelante, Alberto Podestá. Pasa que de jovencito y las grabaciones no se notaba mucho, pero siempre fue de voz pastosona. Bueno, estamos escuchando un tango que me gusta muchísimo, Dos fracasos. Y es más, ahora entra el estribillo, que la melodía y el violín. En esta parte, cuando va cantando Podestá, en una parte instrumental que es esta, el violín que lo acompaña por detrás, una locura, como me gustaría que Merlín me haga lo mismo. Como un dolor sin palabras, la voz mareada de copa se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor, ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Teníamos esta belleza de dos fracasos. ¿Escuchaste, Bego, lo que comentaba? El violín de detrás, sí. Claro, sí. Vamos a ponerlo por si la gente se... Y la voz me encanta. Ah, terrible, Albertito. ¿Y cómo va el violín haciendo detrás esa armonía, esa melodía tan... Escuchemos ahora. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Y ahí se va. Ahora, pero se va, pero sigue al lado del cantón, pues ya, para mí están juntitos, mirándose. Y ahora vuelve y hace la otra. En el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Claro, vos escuchás, estás escuchando, estás en una pieza de orquesta, y lo que es la base, el ritmo, tan re loco, pim, pam, pum, pam, ¿se entiende? Va a estar el violín haciendo eso, el cantor haciendo suavecito, y de... La esperanza en la vida. Escucha la base ahora. Rabia de sabernos tan cambiar. Y el tipo de violín va en otro lugar del mundo, está, no tiene nada que ver al pim, pam, pum, al cabeceo. Estas cosas, viste, que decís, qué bonito. Bueno, cuando conseguimos escuchar todos esos instrumentos. Muy buena esa, ¿eh? Cuando manden mensajes al 6666. Cuando conseguimos escuchar, ya pasaron tantos años. Cuando conseguimos escuchar efectivamente esos instrumentos por separado, la voz, el violín, el piano, es cuando ya nos podemos considerar que somos bailarines, bueno, de tango. Sí, decís, ah, esto es lo que me decían aquellas veces, aquellos profesores. Sí. Y bueno, pero la verdad... Pero la magia es poder llevarlo al baile y que la persona con la que estás bailando entienda, ¿viste? Porque la verdad, hay tantos que se mueren sin entender nada, y no hablo solamente de bailar el tango, sino de todo, ¿viste? Que si no, papá, no, mamá, ¿viste? De esa forma, no. Pero sí, Bego, llevarlo al baile y poder desparramar... ¿Qué es esto? ¡Oh, Hugo del Carril! ¡Desaliento! Me encanta estar rebuscando por acá y decir, ¿cómo es música de tango? Vamos ahí. Espero que mi madre me espere. Voy plateando mis cabellos, la ceniza de los años. En mis ojos no hay destellos, pues la noche se hizo en ellos al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigos, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. Dios, le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E iluso y torpe soy cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que para una flor de cerco por el mundo me arrastré.

Muchas gracias, Alejandro. Arrímate al fogón, arrímate a ese micrófono como si fuera una cosa gorda que te arrima tu boca. ¿Así está bien? Está perfecto. Estamos saliendo en directo, me imagino. Estamos en directo saliendo, sí, sí. Bueno, bienvenido a Radio Crash, bienvenido a Gijón. ¿Qué hay que hacer? A ver. Nada, escuchar y charlar. Genial. Claro, no, esto es más fácil que chupar una naranja. Que estábamos diciendo, con Bego, que viene desde que le agarró el vicio, ya se viene todos los miércoles. Entonces charloteamos un poco de tango. Sí, aquí hablamos, tenemos un poco de tortura. Claro, de tortura y de tortura a veces, ¿viste? Pues, aprendemos. Radio mucho. Tertulia. ¿Qué tal por acá? Porque con Dani... húmedo, la verdad. Bueno, ¿quién? ¿Gijón o vos? Pero acabo de aterrizar, pero increíble. Che, feliz cumpleaños, hombre. 40 pirulines. 40 pirulines, Uno más y son 40 los que ya sumo en la cuenta de esta vida que se va. ¿Hay algún tango que hable de los 40? Bueno, las 40. Sí, sí, sí. Ahora te voy a meter ese de canta. Con Tanturi. Mirá, vos estamos escuchando todo Caricias, porque como estamos acá y vamos improvisando. Mirá. Olvidarte y no puedo olvidar. Porque sos toda mi ilusión. No vendrás. Qué linda voz tenía Oscar La Roca. Estoy mi bien con la fe del que ama como yo. Y añora de ti caricias de ayer. Mira cómo desafina toda la grabación. De mi buen corazón. Eso, todo torcido. Pero ya lo que me gusta, ¿por qué lo puse al final? Porque el bandoneón te manda un pim, pim, pim, pim, pim, te apura en el final, que me encanta, mira. Quiero olvidarte y no puedo olvidar. ¿Viste cómo lo habla el tipo ya veterano? Toda mi ilusión. Y yo esperándote estoy, mi bien. Ahí apura, mira, hoy fue yo por detrás, del que amo. Ahí viene. Como yo, y añora. Son cosas que pasan tan rápidas que la emoción es rápida, pero es exquisita. Ahora voy a meter otro tango, Bego. ¿Pero por qué dices que es el desafinado? Por, no, bien, yo que es la grabación, debe ser. De no, rato. La grabación, mira. Corazón. ¡Oh! Se va toda la mierda. Antes estaba haciéndolo escuchar a Bego, mira, este tango, que se llama Dos Fracasos. Y le decía, ¿dónde está mi amigo Merlín? Y me hace lo mismo. ¿Ves? En la parte cuando canta el tipo. Como el violín lo acompaña. Yo me imagino están los dos juntitos, uno en el micrófono y el otro mirándose. Oí el violín y el cantor. Sueños que gastamos conversando. Se tiene que estar mirando. Nos hablábamos de amor. Ahí se fue. Pero ahora vuelve en la segunda parte, ¿viste? Que vos decís, qué lindo, yo estoy cantando y lo estoy mirando, ¿viste? Nos estamos mirando fijo, con su hermano lo miro. De sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. No me digas que no es bellísimo, che. Impresionante. Bueno, mira, voy a dedicarle para el cumpleaños de Merlín, porque quería... Mimi Pinzón, así que le voy a dedicar Mimi Pinzón por Loca Bohemia. ¿Saben quién es Loca Bohemia? Loca Bohemia, grupo fundado en Gijón 2019, quien les habla, ya está. Que es de quien les habla. Muchos van y vienen. Acá grabamos esto en el estudio de Jorge Explosion. El tango Mimi Pinzón, que es una belleza. Qué bonito esto. Sí, sí. De esta pequeña historia metida en las historias de Alfred de Musset, un gran poeta de la Bohemia francesa de 1800. Acá está María Cueva al piano, Nicolás Córdoba al bandoneón, Raúl Beltrán al bajo, al contrabajo, que está cantando él ahora, y quienes aman la voz. Thank you. día más, un año más, que estoy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y tu final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, mi Pinzón. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina trae el recuerdo de las noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mi Pinzón. Bueno, acá teníamos Mimi Pinzón. ¿Cómo lo vive el cantor? ¿Cómo lo vive el cantor? Me vuelve loco el cantor, che. Se vuelve loco, ¿eh? Totalmente. Bueno, es que si no... Si no canta... Claro. Mirá, acordate de tener la boquita siempre pegada al micrófono. El otro día se lo explicaba... tampoco estás tan vicioso. El otro día se lo explicaba a Michael, que le decía yo, él estaba acá, y yo le decía... Vos mirá qué simpleza, ¿eh? Mírenme, y los oyentes también mírenme. Entonces yo le decía, claro, cuando tenés que mirar acá, al ordenador o a los teclados, no hagas así, sino hace juego de cintura, así. Y siempre la boquita pegada como si fuera una chaucha, ¿viste? Ahí para... ¿Entendés? Entonces vos estás siempre de acá y siempre la tenés la boquita y ese juego de cintura, como si fuera Maradona, Messi, ¿viste? Pim, pam, pum. Pero no movimiento de cabeza, porque si no se te va la voz del micrófono. ¿Qué es la griseta, Ale? Griseta. ¿Qué es la griseta? El otro día se lo dije al francés. La griseta, buena pregunta. Yo sé lo que es la grisalla, pero la griseta... Ni ¿qué es la grisalla? La grisalla es la manera de pintar del barroco para atrás, digamos. ¿Me puedo explicar un poquito lo que acaba de decir? Él es pintor. Pintor, la verdad que... Y es las obras que tiene Dani. Yo vi algunas en tu casa, pero de las cosas que pude ver por Instagram, es una barbaridad, una barbaridad. Así que acá estamos con un artista de los... De buenos, ¿eh? No de que una. Ah, uno que. Uno que pinta. También es uno que pinta. Pero es un artista de los grandes. Como Turner, que se subió al mástil. Cualquier gente que de los buenos. ¿Sabes quién es Turner? No descarto. Si conoces a algún amigo que tenga un barco así de 20 metros para arriba, atarme ahí y a ver si me cae un rayo para sentir algo. Para sentir algo. Porque William Turner era, ¿no? ¿Cómo era? William Turner, pintor inglés. Pintor inglés, que dicen que para sus obras pintaba mucho los cielos, un poco como así, ¿viste? Tormentosos. Tormentosos. Pero él, para sentirlo mejor, se subió a uno de los mástiles. Lo ataron arriba en una tempestad. Entonces después cuando bajó pintó, imagínate. Casi la pintó. Palma. Claro, joder. Eso sí que es involucrarse. Sí. Y sí, solamente para ver los cielos. Para ver la tormenta, la sentirla. Tormenta, pero de primera persona. Claro, no en el barco abajo en el camarote, sino arriba en el mástil atado, ¿viste? No podía tomar apuntes porque las manos. Tenía el brazo atado, dice. Pero mira, el otro día estaba. Esto lo salimos el domingo, nos fuimos a tomar unas sidras con él, con Fer Sarana, y apareció un francés que también para tango, que hoy no viene porque se va a surfear. No. Y este chico, y hablando con él, sale lo de tal. Y ayer, mirando así un poquito de movidas que aparecían en Instagram de Borges, y Borges dice, no, yo me puedo imaginar un lienzo de Turner, y digo, ah, mirá, el del mástil. Del mástil. Que lo había conocido el día anterior, yo, ¿viste? No conocía esa curiosidad, así que he visto sus cuadros en Londres. No, no, y si pones ahí en tu móvil, vas a ver qué barbaridad, ¿viste? Ah, si ya viste algo de él, vale. Sí, sí, lo vi. Murió pobre, como tiene que ser, además. Ya sabés lo que te espera. Yo ya lo sé, es que lo sepas vos por vos. Vamos a escuchar. La casita sobre el lago azul, el nido y luz de nuestro amor, fue testigo fiel de nuestro adiós, y hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscará tu amor, y a mi corazón llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Siempre hay que pagar con gran dolor, después de amar con gran pasión. La casita sobre el lago azul hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscará tu amor, y a mi corazón llamará el dolor en el agua azul de mi soledad. Y acá teníamos escuchando En el Lago Azul. Bego, te sonaba ese tango, ¿no? Me suena, pero esta interpretación no la había escuchado. Claro, nunca. Porque esta es la interpretación de Rufino, sí. con su orquesta. Sí, En el Lago Azul es uno de mis. Sí, por eso lo puse. Digo, a ver qué te parece otra versión, ¿viste? Sí. Pero, claro, y Rufino acá ya tenía sus años. Quiero decir, un tipo maduro, no era la época de Di Sarli. No lo conocía ni idea, la verdad. Me extrañó porque además lo reconocí la música, pero luego me costó reconocer la interpretación. Claro, no, encima acá ya el tipo te lo canta de una forma, viste, muy, muy madura. La casita sobre el lago azul, el nido y luz de nuestro amor. Es una hermosura, por Dios. Qué gana de estar completamente enamorado, viste. Sio por los dos. Ahora vamos a meter. ¿Te acuerdas que el otro día bailamos José García y sus zorros grises? Sí, los trajes grises. Sí, que la orquesta más o menos se fundó a principios del 30. Y Y claro, como no tenían guita los muchachos, toda la orquesta, los trajes más baratos eran grises. Entonces la gente le empezó a decir los grises. Pero a José García no le gustaba, pues joder, te tira para abajo, ¿viste? Un gris es como diría Maradona, yo soy blanco o negro, gris no. O como diría la Biblia, cuidado con los tibios. ¿Te acuerdas uno de los espectáculos, no, los fines de curso que hicimos, que también compramos los pantalones grises para los chicos? Los grises, los sí. Más baratos. Sí. Camisa blanca, ¿no? Camisa blanca y pantalón gris. Los grises. Por cierto, Ale, que... Dime. El 6 de septiembre, o sea, hace tres días... Se celebró el Día de la Bailarina de Tango. Feliz día a todas las chicas milongueras y a las futuras que todavía no lo saben. Que es en honor de Nieves Riego. María Nieves, sí, sí, yo estuve Nieves. Escuchando algo de ella. Sí, estuviste viéndola, bueno, porque ella es coreógrafa, sí, fue coreógrafa. Sí, sobre todo, a ver, ella bailaba con el cachafaz, joder. Con el cachafaz. Quiero decir, sí, ella sí. Era re jovencita, el tipo ya era grande, y siempre ella habla del respeto que tenía... Sí. Tipo hacia ella y hacia todas las mujeres, viste que estaba bueno eso. Se celebra el día en honor a su nacimiento. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué día es? El 6 de septiembre. ¿Del año? Del año. Del nacimiento, digo, ¿eh? Del año del nacimiento. Ahora te lo digo. Mientras ponemos por atrás, no puede ser. No puede ser, grabado en 1942, José García y sus zorros grises. Estoy mirando otra cosa. Qué violín más agudo y bonito. Esta orquesta es exquisita para milonguear. La verdad que si la gente no la pone mucho, espero que lo empiece a poner. Por encima son muchas versiones de que hizo Podestá con Di Sarli. Y son re bailables y muy distinta la versión, la interpretación de ambos, cantor y... ¿Ya tenés la fecha? Sí, María Dale. Nieves nada menos que tiene 91 años, el 6 de septiembre de 1934. Mira vos. Son longevas, ¿eh? Yo creo que voy a tener que seguir bailando tango, a ver si duro tanto. Esa es la idea, Bebo. Esa es la idea. El tango da vida. No puede ser. 1942, José García y sus zorros grises. Nuestro querer ha sido en realidad el sueño azul de una ilusión, donde las frases cadenciosas, perfumando con las rosas, han quemado el corazón. Yo fui feliz envuelto en su fulgor y haciendo culto a nuestro amor. Con toda mi fe creí llegar a tu alma para siempre, pero me engañé. No pudo ser, porque ante los desengaños nuestro querer nos alejó como extraños. Y ahora al triste olvido condenados nos buscamos nuevamente desesperados. No pudo ser, por más que anhelamos tanto, nuestro querer se convirtió pronto en llanto. Qué pena, qué dolor, qué honda es la herida, por quererlo así la vida no pudo ser. Teníamos la energía de José García y sus zorros grises. Como decíamos que había muchas como este, motivo sentimental. No creas que este también de Los Ángeles del Tango. Y así un montonazo de tangos de muy clásicos de esa misma época, pero en otra interpretación y otra versión. Como la verdad que me encantaron, ¿eh? Porque, los zorros grises, pues, ¿no? Sí, sí, porque llevamos dos semanas ahí bailando un poco de ellos y la verdad que me gustaron muchísimo la interpretación. Sí, re bien. Encima el sonido, todo. tengo que buscar una foto a ver los colores, el color gris. Grises. si pones en el móvil, te aparecen todos vestidos con traje gris, ¿viste? Siempre iban de gris, me imagino. Bueno, a ver, imagino que después de un tiempo que ganaron guita se lo cambiaron, ¿viste? Bueno, igual pero no, ya el nombre ya estaba, ¿viste? Ya un gris de terciopelo, un gris de seda. Y está el tango Zorro Gris, que después José García lo puso cada vez que tocaba como primer tango de abrir el concierto o abrir lo que era la milonga, ¿viste? Así que aprovechaba la situación. Bueno, pues vamos a escuchar otro tango más. 1943, No creas. No creas en aquel amor, no creas que murió. Yo también quise rodar, porque rodando creí que era fácil olvidar. Después, con la pena del adiós, cuántas copas apuré y el olvido no llegó. Rodar, cuántos años vi pasar, porque no quise volver, arrastrando mi pesar. Volver, tan cambiado como estoy, y no creas que olvidé, vengo en busca de perro. No creas en aquel adiós, no creas que murió en mi amor. Son tantos los recuerdos de ayer, que siento al volver un resto de emoción. No creas en aquel adiós, no creas que murió mi amor. Me siento tan culpable que estoy vencido por mi dolor. Nunca, nunca más, ya que podemos hacer de estas ruinas un hogar. Yo sé que me vas a perdonar y no creas que otra vez pueda hacerte tanto mal. Bueno, acá teníamos a José García y los Zorros Grises, que nuestro amigo Gelu, ahí te mandé la foto que nos pasó de este que tocaba, eran los Zorros Grises. Para que te lo escuche, lo cuento a mi amigo Merlín, que fue a comprar un cafecito y una cervecita. Se llamaba José García, la orquesta, y los Zorros Grises. Y era porque todos tenían traje gris, porque era el más barato de esa época para comprar los muchachos que no tenían guita. Y qué foto más chula. Y la foto, claro, la foto. A ver, como eran fotos en blanco y negro, da igual el color del traje, siempre va a ser gris en la foto. Sí, sí. Da igual el traje que se pongan. Bueno, te juro que no era gris, dice, ¿viste? Bueno, nos han mandado una foto un poco coloreada. Sí, parece coloreada, pero no le queda otra de que sea gris. La foto preciosa, ¿eh? Todos los muchachos. Encima foto, todos, pibes de 20, sí. No llega a 30 años ninguno ahí. Es verdad, es muy chula la foto. Y ahora iba a poner un vals que me gusta muchísimo. La única cuestión que este vals, Ángel Vargas. ¿Viste Angelito Vargas? Angelito Vargas siempre era muy... Yo qué sé, la concha de la lora, perdón, mundial. En aquella época tenías la parte gardeliana, quiere decir un cantor como por ejemplo Héctor Mauré, que era muy gardeliano en su forma de cantar, la forma de modular su voz. Después estaba Angelito Vargas, que era muy Ignacio Corsini, más que todo que... mucho de lo que cantó Corsini, después lo llevó el disco también con D'Agostino. Y después había gente que también era muy de Magaldi, pero Magaldi, la forma de cantar era como que no podés, el tipo tiene una forma de cantar muy particular, entonces no podés ni siquiera, lo tenés que amar, ¿viste? Y después querer cantar sus tangos, pero en el vals que se llama Tristeza Criolla, que es este vals que voy a poner primero para que lo escuchen por Vargas y D'Agostino. Que siempre hay una cosa que me gusta mucho cuando dice que el paisano ya no pasa la misteriosa laguna para ir a verla a ella. Me encantaría estar en esa misteriosa laguna. Quiero ver esa laguna. La laguna Estigia, ¿no? ¿Cuál es Estigia? ¿Qué está en Suecia? ¿En Escocia? No, la que cruzas a la muerte. Algo así. Lo que pasa es que de ahí sería, estaría su otro amor, ¿viste? El amor. Y ya no cruza la una, pues ella no está. Ahora mismo, como que no me apetece mucho. El coche, Begoña. No, a esa no, pero a esta, la de la letra sí. Esta siempre me llamó la atención. Y ya no voy. Entonces, ahora vamos a escucharlo por este vals con Ignacio Corsini, Tiesta Criolla, con sus guitarras, que es una belleza. Las guitarras de. No, una belleza, esas guitarritas tan lindas. Y la voz, interpretación única de Corsini. Música de José Martínez, letra de Francisco Laino. Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas ostenta el alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida, la tapera es una losa impulida, y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa luna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Y acá teníamos Ignacio Corsini con este hermoso vals Tristeza Criolla. Y mira, como tengo acá a mi amigo Merlín, casi me ocurren, más allá de mis lágrimas que me caen, porque ni siquiera me caen las lágrimas por esto que estaba escuchando. Era por lo que estaba leyendo. Como lo tenemos a Merlín, se me ocurren, se me vienen a la mente tangos o vals de que hablen de pintura, ¿viste? A ver, a ver. Y este que lo escribió el genio de Homero Manzi con Sebastián Piana, que tocaba el piano, si no sé si se llama Sebastián Violino. Siempre voy muy chiste. Y este vals se llama Paisaje. ¿Te suena, Bego? Mil veces lo bailaste. ¿Vos te suena? No lo conozco. A mí no. Bueno, te lo leo un poquito de la letra. El título no. Paisaje. No, sí, sí, es una belleza total. Dale. Oh, sí. Bueno, dice: te compré una tarde paisaje lejano, tu marco dorado y el tema otoñal. Te colgué en el muro frente a su retrato, y acá me caían las lágrimas por esto, frente a su retrato que ya no está más. Y ahí empezaron mis lágrimas a brotar. Es tal vez por eso que recién me angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris, tu cielo techado de nubes y bruma, tu parque llorando con lluvia de abril. ¿Entendés? Como te describe todos los colores, toda la sensación.

Pero la descripción que hace del cuadro, yo te juro que no. ¿Y saben por qué me llamó la atención a mí escuchar esta letra? Cuando estoy bailando, estoy, no sé, y escucho, logró comprender tu color, yo dije, ¿de qué habla esto? Yo no digo, ¿qué será? ¿Que es una persona negra? ¿Algo así? Y cuando me voy y leo que hablaba de un cuadro, digo, esto es Meromancy, se fue al carajo. Qué básico soy yo de pensar en una persona de otro color, ¿viste? No, este era de un cuadro. Todo lo que dice, tu tono velado. Bueno, tono velado, ojo. Es un poeta, tiene que pensar todo eso. Es un genio. Yo estaba leyendo ahora de lo de Ángel Vargas. ¿Qué leías? Estaba pensando en el tango ese de Cuartito Azul. Y es que me imaginaba un pintor metido en un cuartito azul y pintando. No sé por qué. Pero bueno, también puede ser. Pero mira, pero no tiene nada que ver. No, no, pues yo en mi pieza, cuando era adolescente en Lanús, estaba pintada de celeste azul, ¿viste? Y claro, después cuando los muchachos estábamos siempre en mi pieza del lugar, mi casa era el lugar de... Y mi pieza era el cuartito azul. Al final, que cuando yo lo escuchaba por Argentino Ledesma, ¿viste? Volviendo, perdón, que se me va la... Volviendo a lo de la pintura, hay un tango que no es nada conocido. Si no sos gardeliano y te gusta Gardel, olvídate. Se llama Aquella cantina de la Ribera, donde describe desde el 26, y donde describe, pero con una locura, todo lo que pasaba en La Boca en 1919, 20, por ahí, 20 y pico, pero te lo describe que en un momento dice que parece una pincelada, todas esas cosas de Quinquela Martín, ¿viste? Dice la letra. Por eso me vienen cosas de pintores y de cuadros. Esto es Gardel, ¿lo escuchamos? Venga. Siempre Gardel lo pongo de entrada y lo pongo de vez en cuando para no... Como soy gardeliano y yo lo pondría todos tangos de Gardel, pero viste, no me escucha nadie más. Vamos a escuchar Aquella cantina de Rivera. Mira cómo va la guitarra, mira cómo van caminando esas guitarras. Brillando en las noches del puerto desierto, como un viejo faro la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto, porque han olvidado la ruta del mar. Como el mar, el humo de niebla las viste y envuelta en la gama doliente del gris, parece una tela muy rara y muy triste si hubiera pintado Quinquela Martín. Rubias mujeres de ojos de estepa, lobos no ruegos de piel azul, negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur, todas las pobres barcas sin rumbo que hacia las playas arroja el mar, bajo los cuatro vientos del mundo y en la tormenta de una llama. Pero hay en las noches y aquella cantina como un pincelazo de azul en el gris, la alegre figura de una ragazina más brava y ardiente que el ron y que el vin, más brava cien veces que el mar y que el viento, porque toda ella como un fuego son el vino de Capri y el sol de Sorrento que quema en sus ojos y embriaga en su voz. Cuando al doliente compás de un tango la ragazina suele cantar, sacude el alma de la cantina como una torva raya del mar. Y es porque saben aquellos lobos que hay en el fondo de su canción todo el peligro de las borrascas para la nave del corazón. Brillando en las noches del puerto desierto, como un viejo faro la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto por si han olvidado las rutas del mar. Música de Cátulo Castillo, Gonzalo Sales Castillo, el padre de la letra. Y la verdad, mira, acá este tango siempre me llamó mucho la atención. Primero porque más allá de... es cómo te describe, cómo te dibuja lo que era ese tiempo la cantina. Rubias mujeres de ojos de estepa, lobos noruegos de piel azul, negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur. ¡Era un quilombo! ¡Era una locura! Digo, yo quiero estar ahí, ¿sabes la mezcla de culturas impresionantes? Bueno, pero así era, ¿no? Era así, pero era auténticamente así. Quiero decir, ahora ya esa gente, si siguen familiares de toda esa gente ahí, o se volvieron a su barco y se fueron, ya no son esa gente. Ya no existe esto. No sé, esto no se puede buscar en ningún lado del mundo. Habría que ir a otro planeta, conquistar y hacer eso. Este de la Tierra de... yo qué sé. Bueno, pero ahora son todos inteligencia artificial. Sí, pero lo había puesto porque, viste, que dice, parece una tela muy rara y muy triste que hubiera pintado Quinquela Martín. Quinquela Martín fue el pintor de La Boca. Y después, cuando vuelve más para adelante, dice, pero hay en las noches de aquella cantina, y esta es otra frase que es muy loco, como un pincelazo de azul en el gris. Claro, de toda esta oscuridad y toda esta cosa horrible, hay una cosa azul que es la chica que pone música ahí, que es... como un pincelazo de azul en el gris, la alegre figura de una ragazzina, que era italiana, más brava y ardiente que el ron y que el gin. Pero bueno, era por lo menos, ella era lo azul en el gris. Bueno, está bien. Como un pincelazo de azul en el gris, como diciendo, mirá, pasa la tormenta. Viste, cuando ves un poquito de azul, decís, sí, está terminando. Eso pensaría Turner cuando estaba arriba, decía, uy, va pasando la tormenta. ¿Viste? O sea, es la mirada del poeta, ¿no? Porque cualquiera la ve pasar y sí, puede pensar cualquier cosa, pero nunca se le va a imaginar una pincelada de azul en el gris. Eso ya es. Es que, ¿cómo llegas a eso? Decís, ah, qué fácil pensar eso. Eso no lo piensa nadie. Bueno, mira, como hoy es tu cumpleaños, vamos a ponerte el tango Cuatro Recuerdos, que me gusta muchísimo. Enrique Campos, el uruguayo cantor tan hermoso, con la Orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi, cuando Cuatro Recuerdos. ¿Qué Cuatro Recuerdos? ¿Sabes cuáles son los Cuatro Recuerdos? A ver. Dice el tipo que ya, viste, como diciendo, ya se me pasó la vida, dice, solo me dan Cuatro Recuerdos, que son mis dos viejitos llorados, mi gran amigo perdido, el viejo amor que no olvido, y el cuarto, mis buenos tangos bailados. No podés ser tan bueno. Cómo corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Una más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron, porque camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron. que son mis dos viejitos dorados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados y aquel, mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Como corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más, uno más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Bueno, acá tenemos cuatro recuerdos dedicados a nuestro amigo Dani Merlín. Oh, qué lindo eso. Hablando de... Habla. Hablando de pintores. Esta semana pasada fui a ver el Museo Nicanor Piñoles, que está en Gijón, Plaza Europa, que lo recomiendo muchísimo, te lo recomiendo, que acabas de llegar a Gijón, que fue uno de los dos pintores de la Escuela de Gijón, posimpresionistas, con Evaristo Valle. Y es que no sé por qué a los dirigentes de Gijón ahora se les ha ocurrido cambiarlo, que quieren cambiarlo de lugar, está habiendo protestas y todo. Lo recomiendo muchísimo antes de que lo quiten, porque además está en una casona en medio de la Plaza de Europa. Ah, es la chiquitita esta, ¿no? Sí, es una casa preciosa y el museo es pequeño, pero es muy interesante y tiene cuadros muy, muy bonitos. Era la casa de él, ¿no? ¿O no? Él vivía en la casa de enfrente. Ah, ¿en la que tiraron abajo? ¿La que tiraron abajo ahora? ¿La que tiraron abajo? Sí, la que tiraron abajo. La que tiraron abajo era la casa de él, de 1800-1900. Sí. Lo leí cuando la tiraron abajo. Esta no quieren ahora llevar a la tabacalera, porque bueno, hicieron lo que era... Bueno, hay que sacar las mesas de Raúl, ¿no? Hay que sacar, sí. Y no, a ver, que usen la tabacalera para algo, viejo. Que usen la tabacalera para algo. Es un espacio que han arreglado y que pueden hacer para muchísimas cosas, como conciertos, como clases de pintura. Está todo abandonado ahí, ¿eh? Cosas, y poder tener un lugar especial para milonguear también, ¿viste? O pues para hacer un festival de tango, ¿viste? Sí, recomiendo, la verdad, porque encima es gratuito, o sea, es una. Yo estuve en el. Y merece la pena ver los cuadros. Sí. Bueno, el de Evaristo Valle es una. Sí, lo que pasa es que está un poco ahí en Somío. Bueno, está en Somío. Y está, yo estuve ahí, fuimos a tocar con María unos tangos ahí. Sí, es que tiene unos jardines maravillosos. Terrible, además, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, Museo de Evaristo Valle, por supuesto que merece muchísimo la pena. O sea, me acordé del de Peñole porque realmente yo reconozco que no había ido nunca. Y el otro día pasaba por ahí y digo, pues voy a entrar antes de que me lo quiten, porque además es un lugar muy bonito. Sí, súper lindo, la verdad que sí. Ahí tenés, mira, que alguna... Ah, ¿tenías algo para leer vos de no sé quién, Bego? Que nos mandó nuestra querida Laura de Vitoria. ¡Laurita! ¡Esa es una capa, Laurita! Sí, Laura nos propone algo. Y dice que... Tiene una propuesta curiosa, que es que dice que Luis Armstrong grabó el tango El Choclo de Ángel Villoldo en 1951 bajo el título en inglés Kiss of Fire. Dice, la razón tiene que ver con la enorme popularidad internacional del tango en esa época. Durante la primera mitad del siglo XX, en 1952, cuando Armstrong lanzó Kiss of Fire en Buenos Aires, la prensa especializada destacó el éxito internacional del tango, pero al mismo tiempo varios críticos decían que esta versión era más jazz que tango. Pero varios críticos no, los argentinos ortodoxos tangueros. Los argentinos. Claro, a ver, si a mí me preguntas, en ese tiempo te digo, este re tango, mira. Gracias Luis Armstrong, hay que decir. Gracias Luis Armstrong por agrandar más nuestra cultura. ¿Qué voy a decir? ¿Que esto es tango? No, tire más para allá, pero ¿qué mierda da lo que tire para donde tire? Está tocando un tango, loco. Bueno, encima Luis Armstrong. Luis Armstrong encima, joder. Pero bueno, que hay un debate, ¿no? Un debate abierto, que era mejor el tango que se mantuviera auténtico y local o que se abriera a adaptaciones internacionales que le daban fama mundial, además. A ver, mira. Hay un debate. El debate, a ver, ¿qué debatíamos entre los tres? ¿Qué te parece a vos, Bego, de la pregunta del debate? ¿Qué me parece? Yo me parece que es bueno que se abra. Y es bueno, igual que hay muchas interpretaciones de muchas orquestas, es bueno que también se utilice en otros estilos de música. ¿Vos qué opinás? Yo no sé si es bueno, habría que escucharla, la versión, la verdad, porque no. Ahora la ponemos. Bueno, pero el hecho de que se abra a otra... De que se abra, ¿y quién habrá traducido la letra? ¿No? Sobre todo, porque ¿cómo traducís? Pero no este creo, no, ni siquiera creo que sea la misma letra, la verdad. ¿Qué dice? Those devil lips that know so well. Nego, vos que sabes bien inglés, ¿entendés qué dice? And though I see the danger still, the flames grow higher. O sea, yo creo que a Louis Armstrong se lo permito, pero no sé si te viene este de la del ¿cómo se llama? Back Bunny, no sé. ¿Qué Back Bunny? ¿Qué Back Bunny? Back Bunny le mete un conejo en la cara. Back Bunny. Pero Back Bunny no sé si sabrá que existe el tango. A ver, yo te digo la verdad. Todo lo que sea, todo para mí lo que sea con amor y respeto al género, claro, está todo bien, ¿viste? Y si vos intentás hacer lo mejor que podés, está todo bien. Ahora si querés, mira, esto por comercial, salí de acá, lejos de mi cara, ¿viste? Yo la comercialidad no me interesa nada. Ahora si lo haces por amor, mira, siempre amé este tango porque, no sé, de chiquito mi papá le dijo, hacelo ya, ¿viste? Hay una cosa que te mueve un montón en tu corazón, ¿viste? Pero no, que porque, mira... Y Louis Armstrong no necesitaba hacer algo comercial. No, lo hizo porque quiso, ¿viste? Lo hizo porque quiso. Pero aparte, bueno, hay muchas interpretaciones ahora. Hay mucho tango nuevo, hay muchas cosas que... Es una Coca-Cola, ¿eh? Que a mí a lo mejor particularmente tampoco me gusta bailar. A mí me gusta bailar más tangos clásicos, ¿no? Y de otra época, del 30, del 40. Pero tampoco me parece mal. ¿Cómo va a estar mal? Vamos a escucharlo porque así la gente puede opinar este jazz tango. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. A kiss of fire. Can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. El beso del fuego, ¿no? Es que beso de fuego. Sí, los genios son genios. Que hagan lo que quieran, tango. Hacé lo que quiera. Que, ¿me viste cómo bajaba? Qué genio, por Dios, loco. No podés decir en contra nada de esto. Dame tus labios, los labios que solo me prestas. Sí, por acá pone, viste que Louis Armstrong, Lester Allen, Robert Hill y Ángel Villoldo. Quiero decir, toda esta composición, la música es de Ángel Villoldo, todo lo demás, este arreglo, no sé, será Alan, Luis Armstrong o Gil la letra. No, una locura. Por Dios, si se levanta Ángel Villoldo, lo besa todo a Armstrong. Joder, ¿cómo lo vas a amar? Tocando su trompeta ahí. Gracias, Laura, por traernos estas cositas. La verdad, nuestra amiga de Victoria, que tiene que venir algún día a la radio. A ver si viene la parte cuando baja ahora. Mira, mira. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, your lips, your only lips. Es un genio. Quien critica esto, mira, que se vaya, como diría el folclore, del chúcaro y malo. Vamos a comer. No tiene nada que ver con la letra de tango original. No, pero no, es precioso. No. Si no había letra de tango original luego. Ah, no había. No, la famosa la hizo Di Jeppolo 40 años después. Sí. No, 50 años después. Horacio Guaraní, del chúcaro. Despunta la madrugada, se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, el gran bailarín. Tal vez Espeche lo mira como su hermano más fiel, y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, el gran bailarín. Thank you. sal de miel de que mi boca se impregnó tentada por tus besos. De sal de miel no sé, lo nuestro se quebró, metiche al fin de eso. Duele pensar que Dios nos amará, el tiempo se nos va con igual que un rezo. Amar, sufrir, rogar, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasaba sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque alguien que encontrarme en alguien que me quisiera, en alguien que me creyera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Fue torpe y cruel la juventud girar y en el ocaso ya buscar dos blancas manos. Vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasaba sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque alguien de encontrarme en alguien que me quisiera, en alguien que me creciera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor. Y acá teníamos alguien, Hugo Tubal, y la voz de Hugo Tubal con la orquestaza de Rodolfo Biaggi. Che, Hugo, ¿qué comentabas antes de Laura? Decilo. Pues comentaba de Laura. Laura, que de Laura... Victoria, gracias por tus comentarios y por muchísimas gracias. Pero porque... esto va para vos también, ¿eh? Pero también para ti, Laura, que os esperamos. A ti y a todos los compañeros de Victoria que bailas tango. ¿A dónde, Bego? ¿A dónde? A nuestro pequeño aportación al tango que vamos a celebrar las milongas del 10 al 12 de octubre. Pequeño, pequeño, pequeño quiere decir... Pequeño grande. Pequeño es. Quiere decir... Todo esto es por la humildad de Osvaldo Pugliese. Sí. Que si ella dice pequeño, porque como diría Pugliese, somos un pequeño tornillito en esta gran máquina tanguera. Ahí explico el porqué de lo pequeño. Porque pequeño, no. Es un tornillito de esta gran máquina tanguera. Continúa. Qué frase más bonita. ¿Eh? Dice, no es mía, ojalá sea mía. Pugliese. Bueno, vamos a tener 4 milongas, 6 DJs, 2 milongas en el Hotel Ciudad de Gijón, una milonga en las Cigarreres, una milonga Bermú, y luego vamos a tener una milonga en la calle que esperamos que sea en la iglesia de San Pedro. Ah, tú quieres pedir el permiso, ¿no? Mirando al mar. No sé lo que me molesta tener que ir a pedir permiso, ¿eh? Te juro, estoy todos los días pensando, digo, ahora tengo que ir yo ahí a, ¿cómo se llama esta gente de acá, de lo del medio del ayuntamiento, lo de Divertia, sí, que son los que mueven todas las fiestas de Gijón acá en Gijón, uh-huh, ¿viste? Pero claro, es toda gente. Ahora agarrate, ¿viste? Ahora sí, ahora me estoy metiendo con la ciudad. Es toda gente de cultura que no trabajan en el ayuntamiento. Divertia es como una empresa que tiene el ayuntamiento para la parte de cultura, que le da guita. ¿Y qué pasa? Para pedir un permiso y bailar en la calle, tenés un par de lugares donde te lo pueden permitir. Yo llevo pidiendo permisos con ellos para movidas de la calle desde 2005. Hace un par de años estábamos haciendo la milonga en la calle, viene un policía local y me empieza a increpar de mala forma. Entonces, ¿qué hace uno? Temperamental, se calienta, ¿viste? Le digo, o hábleme bien, señor, a mí. No me grite, porque si no le grito yo. Entonces, claro, casi me meten, ¿viste? La cuestión, que después cuando voy a Divertia a pedir otro permiso, meses después, porque no quería ir, me dicen, mira, te lo vamos a dar, pero la próxima vez, le digo, ¿la próxima vez qué? ¿Que baile un tango? ¿Entendés? ¿Cuál es la próxima vez de qué? ¿De que, qué hago yo? Bailo tango. No hago un asado y en medio de la calle. Es peligroso. Es peligrosísimo. Te puedes tropezar y no sé. Entonces, además, es una milonga, entonces, una milonga de día, sí, en un sí, horario sí. No, que no molestas a nadie. Qué buenas, Bego, ¿viste? No quiero que siga por ahí. No me interesa, sigo por ahí. Ojalá sí. Me estén escuchando todos los de Cultura de Gijón, todos los de Divertia, toda la gente que conozco y me conoce, que cómo me enseñarás a mí, la concha de la lora, cómo defendés al policía, si sos de Cultura. Antes, cuando tenías, no estabas ahí metida y no cobrabas bien con tu culo gordo, claro, está todo bien. Ahora no, ahora me enseñarás a mí. ¿La próxima vez de qué? ¿De que ponga un tango? Si es lo único que hago. ¿Viste? No, yo eso no me lo fumo. Y por eso estoy todos los días diciendo, te iba a decir esta mañana, te iba a decir, Bego, ¿me acompañás? Sí. Porque no quiero ir solo, porque parece que estoy abriendo el culo, ¿viste? Y no quiero abrir el culo a nadie, la verdad. Vale. Si es mío el festival, no le pido nada. Pero como no es mío solo... Bueno, voy a poner un tango, así me calmó. Viejo gaucho. Vos sabés cuál fue la historia, de seguro la tenés en la memoria. Escúchamela nomás, porque al contarla otra vez sueño tener en mi triste soledad tus caricias del ayer. Fue tan hondo aquel amor que no tuvimos, que ante el odio y el rencor no lo rompimos. Mas en un lance fatal llegó la muerte, y una noche de dolor a mi puerta fue a llamar. Y a mi China llevó. otra noche en la viruta. Voy buscándome el destino en una boca, otro vino y otra copa. Un metro cuadrado de universo en el medio de la pista. Entre giros, sacadas, derrotas, conquistas. Sueño el sueño milonguero y voy gastando mi albedrío. Y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta. Señoritas abundantes, caballeros atorrantes, en el medio de la pista, entre giros, sacadas, derrotas, conquistas. Y en el sueño milonguero voy gastando mi albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta. Bueno, acá estoy, que estoy compartiendo acá con mi amiga Elena, querida, que me trae siempre ese bocata, esas cervecitas sin alcohol, que disfrutamos acá tanto. Gracias, Elena, gracias por siempre estar pendiente de... Y ahora vamos a ir con un candombe uruguayo, con este gran Alfredo Zitarrosa, donde si te vas a morir, tené cuidado, porque tenés que pagar también, Dice, ¿cuánto te va a costar el ataúd? Pregunta, ¿cuánto te va a costar el ataúd? No te morís gratis, Si no, te dejan ahí, en la común. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vítenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Bueno, acá seguimos con Doña Soledad, Alfredo Zitarrosa. Usted se puede morir, pero es cuestión de salud. Pero no vaya a saber cuánto le cuesta un ataúd. Si no te quedas, si entonces no me muero, sigo viva. Espera, ahora sí. Nos dice Cielu con respecto a ¿qué dice la milonga de la calle de la iglesia de San Pedro? Ajá. Dice, bailar tango encima de unas termas romanas con el impresionante paisaje de una de las playas más bonitas del Cantábrico y bañado con sidra, ah, es bueno. Un lujo. Quiere decir que Gelu va a traer sidra. Gelu, sí. Es un genio, la verdad. Que antes comentó Gelu también que el tema de Louis Armstrong se puede bailar como New Tango. New Tango significa tango nuevo. Que también sigo inglés, ¿viste? Uy, tengo que ir ahora a apuntarme a la escuela de idiomas. Inglés, English Victor. Que, bueno, gracias Elena por el bocata, por las dos birras que me traes siempre, la verdad. Con tanto amor, es tan incondicional el amor que da igual, ¿viste? Ella siempre viene acá. Oh, qué lindo eso, ¿eh? Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Y eso es un placer. ¿Este tango? Sí, ¿qué tango es? ¿El de violín corneta? Sí, a mi violín corneta. A mi violín corneta. Música de Julio de Carotesto y Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, genio. Antes pusimos el tango. La Rivera, de Quinquela Martín, para hacer una tela, un pincelazo de azul en el gris, es la letra de este mismo letra. Pero lo pide Laura, un tema, a mi violín corneta, de Luis Stazzo, Marcelo Biondini, en 1975, tango cantato. Cantato. El violín corneta, en aquella época de la década del 20, 30, muchos músicos mundiales, más que todo Estados Unidos, que tiene poder, intentaron hacer un montón de instrumentos raros y probaban. Y eso pasó con el violín corneta. Obviamente que en violín corneta me quedo con el sonido del violín que con el violín del violín corneta. Pero bueno, era simple el porqué hicieron esto. Era para que se escuche más. Como no había amplificación, no había micrófono para todos los instrumentistas, tocaban ahí. Es como decir, ¿y qué contrabajista agarras al mejor? No, al que toca más fuerte. No me importa el mejor si toca suave no se escucha. Entonces el violín carretera para sacarle más sonido al violín. Dice Laura que es una pieza que rinde homenaje al innovador uso del violín corneta por parte de Caro. Vamos, caí, carajo. Gracias, Laurita. Que incorporó este instrumento en su orquesta para lograr una sonoridad única. Sí, acá vuelvo a lo mismo. Mejor suena un violín sin la corneta. Pero está buenísimo que la gente rebusque, improvise y haga cositas. Todo para que sea mejor. Si es peor, no importa. Al principio es para que sea mejor. Vamos con A mi violín corneta. Yeah. fin en un mortal. Final de hollín sentimental. Pálido arlequín de los salones, tras un sueño de cristal y de almohadones. Todo fue acerrín y soledad, tras la verdad del mundo ruin. Fin de aquel verano en un confín lejano, sal de las arenas de un viejo mal sin pena. Fue la vida mar cantar mi sed, la luz de un cabaret y el vértigo de amar país. Copacabana, lejana voz feliz que yo adoré. Buen amigo, todo corazón, fue tu razón lo que se fue. Mágico cometa remontándose veloz, buscando a Dios, violín corneta. Hoy la vida al fin llegó a su andén, me voy también. Adiós, adiós violín. Bueno, acá teníamos el violín corneta. Gracias, Laurita, como siempre, por tirarnos cosas e interesantes que no teníamos y que ya tenemos. La verdad que esa es la idea, ¿no? Vengo este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay? ¿Hay algo por ahí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos la milonga dentro de un mes, la nuestra? Este fin de semana, así tendremos que avisarla. Avisarla. Pero vamos a ir a ver a Paqui y a Luis a la milonga de Santander. A la milonga de la Encina. A la milonga de la Encina, vamos a ir para allá. Que hace muchísimo que no vamos. Bueno, yo la verdad ganas, que 10 años o... ¿Qué estamos? ¿En qué año estamos? ¿25? Sí, por ahí. Tenemos ganas de ver a la gente de Santander y además sabemos que va a poner música Luis. Ah, Luisito, un capo, qué lindo baila Luisito, ¿no? Y no sé si estarán escuchándonos o no, pero para allá vamos el sábado. Bueno, mira, ya que estamos acá, voy a poner el tango Cartón Junao. O mira, no, voy a poner Bien Pulenta. Se lo dedico también a Dani, que es su cumpleaños. Este tangazo Bien Pulenta, donde yo con 16 años contaba esta historia. 16 años tenía... Tomó energía. Cuando... escuché esta letra la primera vez, que habla cosas de la nocturnidad, de la noche, pero con cosas bien claras. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen. Estoy en camino, gente. No me voy a calentar, como dice antes con los de Divertia. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras mis setobras patagadas. Me he jugado sin dar pilla en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se le echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco

Y Rodolfo Tabavada, la letra de, con la voz de Miguel Montero, esa belleza de vozarrón, ¿por qué la quise tanto? Pero una orquesta muy grande, ¿no? Y Mariana Moreno tenía una orquesta de 60 personas, una sinfónica. Una barbaridad, porque parecía una sinfónica, efectivamente. Está sonando de fondo Roberto Goyeneche, que otro día te lo puse a vos y al francesito, que se iba a surfear, en un recodo del tiempo. Cuando decía yo que decía, en un recodo del tiempo, en la distancia de un sueño, vamos a escuchar el polaco Goyeneche con la orquesta de Attilio Stamponi. Solo tu alma y la mía, nadie más, en un recodo del tiempo. Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos, arrullado por suspiros y susurros inconfesos. Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Ese es tan solo mi anhelo, nada más, por sobre todas las cosas, muy junto a mí, cielo y diosa, las alondras de tus manos, que al aletear temblorosas van fundándose caricias perfumadas como rosas. Solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir y que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Y acá teníamos en un recodo del tiempo, Bebo, ¿viste qué belleza de tango? Precioso, no lo conocía, ¿eh? No, es una barbaridad. Attilio Stamponi en el 72 hizo unos arreglos, unos tangos espectaculares, donde le pidió al polaco si quería cantarlos. Y el polaco dijo que sí, ahí metió esta barbaridad de tangos. Me gustan más los tangos donde, se, aparte de oír la voz, que se escuche la música con, como con menos gente, como con menos sinfónico. Claro, claro. A ver, lo otro, ¿por qué la quise tanto? Claro, esto es lo sencillo en el tango, es muy difícil, porque sí, los músicos y todos quieren hacer muy complejo todo. Y lo complejo, obviamente, que es complejo. Pero lo sencillo es muy complejo cuando vos querés algo muy complejo. Hombre, claro. Porque lo tienen para hacer mucho más perfecto, ¿no? Para que, claro, se oiga, sí, cada instrumento perfectamente. Ay, este sí, sí, sí, maldito tango, como diría, sí, Libertad Lamarque. Es maldito tango. Oye, tenemos que saludar a Antonio y a María del Mar, que nos mandaron. Antonito querido. Antonio Rufo, que es uno de los ases que, sí, viene a poner música. Es un as, es un as, es un as. ¿Estarán por Sevilla pasando calor? ¿Cómo estarán por Sevilla? Pues ahora mismo no sé si estarán pasando mucho calor, pero han pasado mucho calor. Sí, cerca de 50 graditos. Tranquilo, tranquilo. Menos mal que las calles tienen... Rocío y no, tienen sí, no, tan tapadas. Creo que poquito, no pueden ¿no? ni salir a la calle del bueno, calor que querida. Hace. Pero bueno, que lo tendremos a ver si lo convencemos para venir. Estamos en el final del espectáculo, Bego, son el 58. Sí, sí. Sí, sí. Estamos bueno, había por, ¿qué tango querés poner, Bego? ¿Querés un tango especial? Fíjate que me apetecía escuchar que hace mucho que no lo pones. ¿Cuál? Azulidad. Azulidad, mira qué bien. Vean, voy a meter primero el retrato de mamá, que este es un tango típico de cuando yo era pibe y escuchaba esto y lloraba. Ahora lloro también. Típico, hermanos, que uno tiene guita, otro es pobre, pero el pobre es todo corazón y el otro es todo dinero, ¿viste? Entonces cuando va a la casa del hermano, el hermano le dice, ¿qué? ¿Te hace falta guita? ¿Algo? ¿Qué guita? Le dice, Gil. Dice, ¿dónde está el retrato de mamá en tu casa? Tanto lujo que tenés acá. ¿Y dónde está mamá? Vamos con el retrato de mamá. Esto es emocionante, emocionante porque es tu mamá. Quiero decir, llévalo a tu corazón, ¿viste? Y encima como lo canta Miguel Montero, una rabia saca al santiagueño o sanjuanino, creo San Juan. Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Yo aunque pobre voy tirando, te agradezco la intención. Ese Cádiz en la puerta y esta mansión alajada dicen lo que progresaste que salta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No, guárdate la cartera, no es por plata que yo vengo, pero decime el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Y si quieres, te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. La vida nos lleva, hermano, por un camino distinto. Y aunque no tengo tu plata ni tu lujosa mansión, tengo en cambio, pa' que sepas en mi humilde burincito, el retrato de la vieja que por vos todo lo dio. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. Bueno, acá tenemos el retrato de mamá. Dani, pasa por ahí así nos despedimos. Bueno, Ketel, Bego, ¿querés comentar algo, Bego, para la despedida? No, que estamos aquí pasando un buen rato, la verdad. Es que sí, sí. El retrato de la mamá me mató. Sí, viste me lo que mató, es. O sea, impresionante. Es como que la estás viendo, ¿no? La estás viendo. Estás viendo todo. Encima, no, guardate la cartera. No es por plata que yo vengo, la reputa madre que te parió. No, pero a mí lo que me parece curioso es que a quién se le ocurre hacer un tango sobre eso. Y porque el tango habla de sentimiento, corazón puro. Quiero decir, sí. ¿A dónde puedes caer más bajo si no? Yo no sé con quién hablaba el otro día, no sé con cualquiera. De edad a la edad que tengamos, tu mamá es tu mamá de cuando vos sos chiquita o chiquito. Es como lo decíamos el otro día, Dani, de Ratatouille. Sí. ¿Cuál fue la trompada de Ratatouille al crítico de cocina, de comida? ¿Te acordás? ¿Qué, sí. ¿Qué le hizo Ratatouille? ¿Sabes cuál es Ratatouille, Bego? Sí. ¿Qué le hizo al crítico de comida para convencerlo de que él cocinaba bien? Le hizo el chorizo con huevo, no sé qué tontería, pero del sabor de su mamá. Lo mató. Lo mató. El tipo que iba a criticar y en el primer bocado puso cara de niño y se fue a sus 8 años. Ya está, ¿viste? No, no. Entonces, esa es mamá. Esa es la mamá que... Y es la infancia también, ¿no? Es tu tiempo. La madre es tu la tiempo infancia. Feliz, tu tiempo feliz. Sí. A ver, obviamente que hay niños que no tienen la felicidad por la desgracia de este mundo de mierda, pero en ese punto decís, te mató, te llevó a tu casita humilde y a tu mamá, a tu infancia. Listo, ¿viste? ¿Qué vamos a buscar? Hombre, yo no soy de decir, tengo que tener el retrato de mi madre presente, yo la tengo presente. No es el tema de no tenerlo. No es el tema de tener el... Claro, no es el tema de tenerlo. Es no acordarte de ella. Y evidentemente nuestras raíces vienen de nuestro padre y nuestra madre. Y sí, y eso no puedes quitarlo, ¿viste? Fundamentalmente en nuestra época de nuestra madre. Y no lo puedes quitar, y no lo puedes quitar. No, es imposible. Yo en mi casa quizás no tengo la foto de mi mamá, pero tengo 20.000 cuadros de mi vieja, ¿viste? Sí, sí. Pero entonces, yo es que ya me reconozco en muchas maneras. Ahora mismo estoy sentada en el borde de la silla, que era como lo que tu madre, hacía, ¿no? Lo que hacía mi madre exactamente siempre. Y es así, y es así. Sí, sí. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi santa madre. Exactamente. Débora, a ver si me escuchás. Hoy me pariste. Hoy estabas. Hace 40 años. Sí, Débora, un encanto de mujer, un encanto de mamá también, imagino, por ellos. A mí, esos 2 días. Que estuve en su casa, me trató como un hijo más. La verdad que fue súper lindo conocerla. Conocer a la familia Merlín. Me falta solamente al papá, que si viene por acá lo conoceré en breve. Pero gracias, porque los caminos me llevan a lugares hermosos, ¿viste? Como también a lugares truncos, pero me hace sentirme bien, porque no quiero que todo sea hermoso. Tiene que estar lo trunco para poder buscar mi camino hermoso, ¿viste? Como Charlie García decía, el camino del éxito es en el que te van a cagar bien a trompadas. Ese es tu camino del éxito. Todos los demás son caminos, viste, que vos podés tomar, pero no son los tuyos. Y te van a cagar a trompada igual. Bueno, Dani, el tiempo que estés en Gijón, acá tenés otra casa más. Encantado. Radio Crash. Bueno, me siento como en casa. Acá me vas a tener. Viste, seguro. Él fue como cuando vino Bego por primera vez y dice, yo no quiero hablar, Mirá la Teresa ahí que no puede largar el micrófono de la boca, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Bego, ¿alguna más allá del tango que vamos a sonar ahora, que es un tango que te gusta mucho? Me encanta. Laurita de allá de Vitoria dice, qué tangazo, no sé cuál de todos. Súper beso a los dos. Qué bonito programa, gracias. Gracias a vos, Laura, por poner también... Sí, muchas gracias, Laura, que nos das muchas ideas y no, mucha información. No, da mucho juego, mucho juego, información todos los miércoles. Sí, sí. Un beso grande a la gente de Vitoria y como dijimos, Laura, te queremos ver el día 10. Del 10 al 12 de octubre. De octubre, en la milonguita que hacemos acá en Gijón, que dura 3 días y a ver de todo. Y tenemos que ir a Divert y todo esto que comenté antes. Sí. Y bueno, y luego me pidió un tango que... No es un tango muy conocido. ¿Cómo se llama, Bebo? Azulidad. Azulidad. Es, hasta el nombre es raro, ¿viste? Porque, sí. ¿Por qué decís? A mí me costó trabajo, sí. Porque no sabía si era azulidad, azulidad. Es que yo lo decía, yo decía azualidad, decía azualidad. Yo al principio. Es que si me escucha mi señorita Claudia, de la primaria, que quizás me está escuchando desde Avellaneda, ella cuando yo tuve lección de lectura, me puso pobre. Ni siquiera un 1 o un 0, pobre. Sí, señorita Claudia, te lo digo cada vez que me acuerdo de vos. No es un trauma, no es un trauma. Yo tenía 11 años y no es un trauma. Es un recuerdo bonito. Pero cada vez que me ponga a leer, me acuerdo de vos. El leer en directo, no solo en casa leyendo Cortázar, cosas así, sí, que me gustan a mí, o Agatha Christie. Bueno, gente, que tengan una hermosa semana. Abrazo gardeliano. Feliz semana. Abrazo milonguero tanguero. Es la diferencia del abrazo gardeliano. El abrazo gardeliano conlleva amistad, conlleva verdad, valores. Y el abrazo milonguero es un abrazo de baile que conlleva un montón de cosas, de responsabilidades, de verdad. Pero el abrazo gardeliano tiene otro punto. Por eso digo los dos abrazos. Abrazo tanguero y abrazo gardeliano. Que tenga una hermosa semana. Y como dijo Víctor Sueiro, esto recién empieza. Thank you. al calor del tibio amor de una esperanza. Y bajo el ensueño de mi aspiración me puse a pensar junto al rosal de mi ilusión.